ojos que miran sobre las alturas, buscando más allá de lo diario, ojos que empujan al hombre solitario a abandonar tristezas y amarguras. Ojos de paz, remanso del estuario, donde llegan las aguas sin premuras. Ojos que emprenden las nuevas singladuras con el son de un alegre campanario. Ojos que miran con amor los míos, que resuelven mis dudas, mis vacíos. Ojos profundos como el ancho mar. Ojos que borran soledad y frío. Ojos que ríen cuando yo sonrío. Ojos que lloran si me ven llorar. Ojos que miran con amor los míos, que resuelven mis dudas, mis vacíos. Ojos profundos como el ancho mar. Ojos que borran soledad y frío. Ojos que ríen cuando yo sonrío. Ojos que lloran si me ven llorar. Ojos que lloran si me ven llorar.